Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a quedarnos con el fútbol de cantera, repasando, o analizando en este caso, quedándonos con una categoría en la que tenemos a dos equipos de nuestra localidad peleando por las posiciones altas de la clasificación. Hablamos de la primera, del grupo 1 de la tercera andaluza cadete, donde tenemos al Ubrique Unión Deportiva actualmente en segunda posición y al Deportivo Ubriqueño en la sexta. Dos equipos que además son los dos máximos goleadores de la categoría hasta el momento. Lo encabeza el Deportivo Ubriqueño, segunda posición para el Ubrique Unión Deportiva. Y sobre todo nos vamos a centrar en lo que fue esta jornada y en un partido en concreto, el que midió al Ubrique Unión Deportiva con el San José Obrero, porque era el duelo entre el segundo y el primero, con la opción que tenían los ubriqueños de arrebatarle el liderato al equipo jerezano. Finalmente fueron los jerezanos los que se llevaron el gato al agua, se llevaron la victoria por 1-2 en un partido en el que en los últimos minutos los ubriqueños incluso tuvieron alguna que otra ocasión para haber empatado por un arreón que dieron en esos últimos minutos del partido. De esta manera, ahora mismo la diferencia entre ambos es de 4 puntos, pero con toda la segunda vuelta por delante. Es decir, que hay todavía mucho que cortar en esta categoría, tanto para el Ubrique Unión Deportiva como para el Deportivo Ubriqueño, que sí, que a lo mejor en puntos está un poco más alejado, pero lo que ha demostrado sobre el terreno de juego es que está en ese grupo de privilegiados, podemos decir, de este grupo 1 de la tercera andaluza cadete, en el grupo de arriba de los equipos que van a pelear por meterse en esas dos primeras posiciones de la clasificación. Vamos a, como decimos, a quedarnos hoy hablando del Ubrique Unión Deportiva, y lo vamos a hacer con su entrenador, con José Antonio Bonilla, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Partido importantísimo el que se disputó el pasado sábado, de los que pueden marcar una clasificación al final de la liga, que respondió a las expectativas, ¿no?, por lo que había en juego, y que enfrentaba al segundo clasificado y al primero nada más y nada menos. ¿Cómo fue finalmente este duelo? Pues mira, la verdad que, como ya dices, un gran partido, dos buenos equipos, dos gallitos que están ahora mismo en la parte de arriba de la clasificación, y nada, bien. La verdad que por parte nuestra no salió el partido deseado, pero bueno, también hay que sospechar lo que teníamos delante, un gran equipo. Uh-huh. Llegabais con esa posibilidad de arrebatarle el liderato e incluso superarle en el golaveras particular, porque ya se llevasteis el duelo de la primera vuelta. ¿Al equipo quizás, José Antonio, le pesó esa responsabilidad de tener que llevar la iniciativa? Yo creo que sí. Yo creo que el equipo, teniendo en cuenta de que es un equipo joven, un equipo que prácticamente es de primer año, y yo creo que algo pesó en los críos y demás, y no fue el partido deseado no fue. Tuvimos muchos problemas a la hora de sacar el balón. Esto es un equipo que intentamos que saque el balón desde atrás, y la verdad que no sé si por nerviosismo, por presión, pues yo creo que no se hizo el partido que deseamos. ¿Cómo fue ese primer periodo? ¿Quién tuvo que llevar la iniciativa? ¿Ellos dejaron a vosotros el balón? Pues mira, la verdad que el partido empezó muy complicado. Según me comenta un amigo de Jerez y demás, estos niños también venían con mucha presión. Uh-huh. Y es verdad que cuando vieron que nosotros también empezamos a tener varios fallos en defensa, al centro del campo, se vinieron un poco arriba. Y yo creo que, ya te digo, en la primera parte fueron muy superiores a nosotros. Pero bueno, tampoco sin tener muchas ocasiones. Sí, es verdad que nosotros tuvimos un par de ocasiones o tres empezando el partido, que es lo que marca muchas veces la diferencia entre estos partidos. Si las mete, pues posiblemente el equipo se venga abajo y le deje un baño, ¿me entiendes? Uh-huh. De hecho, perdonamos y es verdad que la primera parte, sobre todo, fueron ellos bastante superiores. Sin embargo, por ejemplo, la segunda hubo más contención y demás. Y lo que le dije ayer, la charlita que tenemos todos los martes, que hombre, que es una pena que fuéramos perdidos ese encuentro, cuando es verdad que de fútbol nosotros tuvimos 10 minutos. Y en esos 10 minutos es verdad que pudimos incluso llevarnos el partido, incluso, vamos, y empatarlo tranquilamente. De hecho, tuvimos una ocasión que fue, ya estaba el portero batido y era para empujarla, y el crío le quiso dar con tanta fuerza, con tanta potencia que lo mandó arriba. Pero bueno, cosas del fútbol. ¿Qué supuso el 0-1? Llegaba en el minuto 26, a partir de ahí, ¿ellos ya se sintieron más cómodos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos, a raíz del gol, se sintieron mucho más cómodos. Como te digo, que está en estas categorías, el momento que tú metes un gol, la verdad que normalmente el equipo se asienta y juega más cómodo, juega con otra alegría. Yo, la verdad que a mí el gol no me supuso nada, porque es verdad que este equipo me tiene acostumbrado a que no tiene problemas. En muchos partidos hemos empezado perdiendo y el equipo se viene arriba, tiene esa capacidad que nos achanca y sigue haciendo el juego que llevamos haciendo toda la temporada. Y la verdad que se remontan los partidos y trabajando, y la verdad que bastante bien. Con ese 0-1 se fuiste al descanso. ¿Cómo fue el segundo acto? ¿Cómo fueron esas ocasiones de ambos equipos? Pues mira, prácticamente hubo más bien pocas, sobre todo la segunda parte hubo pocas, un partido más que nada de contención, de contención entre los dos equipos. Sí es verdad que fue una jugada que entró por banda y yo creo que era fuera de juego. De hecho, me dijeron padres que estaban allí, el crío, que es verdad que estaba fuera de juego, pero bueno, cosas del fútbol, ya está, no se pitó y se pusieron 0-2. O sea, yo creo que al raíz del 0-2 nos entró una pequeña rabieta y el equipo un poco arriba, y pues te digo que tuvimos unos 10 minutos o cosas así que los tuvimos contra las cuerdas. La verdad que esos 10 minutos trabajó muy bien el equipo en esos 10 minutos, pero es una pena de que, teniendo un partido de la capacidad que teníamos y teníamos que haber dado un poquitín más, pero bueno, ya está. Cuestión de fútbol. Claro, el 0-2 es poleo, ahí reaccionó el equipo, llegaba el gol de Ángel Javier Santos, a corta distancia, metió de nuevo al equipo en el partido, y entiendo que tú comentas esos 10-15 minutos que tuvo tu equipo, que al final os faltó tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí, el partido dura 5 o 10 minutillos más. De hecho, físicamente yo creo que ellos también se vinieron un poco abajo. Ellos, verdad, que hicieron un buen trabajo durante todo el partido. Yo creo que mi equipo llegó más firme que ellos. Espoleado por, como tú me dices, por el gol y demás, pero si no fuéramos durado 5 o 10 minutos, yo creo que el resultado fuera sido diferente. Idéntico resultado al que se dio en la primera vuelta, donde allí se llevasteis el duelo vosotros, con ese 1-2. ¿Los partidos fueron parecidos, el de allí y el de aquí, o estamos hablando de dos cosas totalmente distintas? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que el de allí fue un estilo, fue una primera parte. Es verdad que ellos tuvieron una mejor primera parte que nosotros. Es verdad que las ocasiones tuvimos los dos, ellos también fallaron y nosotros también fallamos, o acertaron los porteros en este caso, ¿me entiendes? Y después la segunda parte pues fue para nosotros, de hecho, casi al final fallamos un penalti, dimos dos largueros y perdonamos un poco, ¿me entiendes? Pero vamos, fue, yo creo que justo la victoria de allí. José Antonio, entiendo que 4 puntos con 10 jornadas por delante, se antoja todavía una distancia corta para dar nada por hecho, ¿no? Sí, yo como ayer tuvimos la charlita que tenemos, como ya te he dicho, todos los martes y demás, se lo dije, que esto no acaba aquí, que la liga está empezando la segunda vuelta y que queda mucha liga y que los equipos tienen que dar mucha vuelta, y que teniendo en cuenta que nosotros prácticamente ya pues nos hemos enfrentado en la segunda vuelta al Ubriqueño y a San José Obrero, dos de los gallitos de arriba, y esto tiene que dar mucha vuelta. Lo único que, como yo digo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir peleando y divirtiéndonos, y ya está. Ajá. Es lo que nos queda. Y viendo cómo está la liga, la zona alta está muy apretada, podemos considerarlo así, porque tenemos a Olvera, Puerto Serrano, Villamartín, o incluso, como tú comentas, el propio Deportivo Briqueño, equipos que también podremos considerarlo metidos en la pelea, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que incluso el Uriqueño, que creo que lo tenemos a 8, no, yo creo que no es diferencia para no estar arriba. De hecho, el Uriqueño tiene un muy buen equipo, y yo creo que sí, yo creo que va a estar ahí la pelea arriba al final, porque ten en cuenta que ahora en una semana nos vamos a enfrentar todos contra todos, y ahí el que tenga un poquitín de suerte y demás, pues yo creo que es el que va a sacar un poquito la cabeza. El desenlace de lo que serán los duelos directos que vendrán, como bien comentas, en las próximas jornadas. Viendo los equipos, San José Obrero tiene una particularidad que no tenéis el resto de equipos, y es que solo le ha encajado 9 goles, ¿no? Definitivamente, defensivamente quiero decir, es un equipo potente. Sí, la verdad que sí, que San José Obrero tiene un equipo, tiene prácticamente casi todas las líneas, teniendo en cuenta también que Jerez es muy grande, estos clubes no tienen la filosofía que nosotros tenemos aquí en Urique, de que aquí todo el niño que quiera apuntarse, todo el niño es bienvenido y es acogido. Por ahí no, por ahí hacen sus partidillos y demás, y hay gente que dejan fuera y demás, y hacen una cata, como digo yo, y hay niños que le permiten y hay niños que no le permiten. Entonces, claro, ten en cuenta que tú prácticamente estos equipos son como selecciones, ¿me entiendes? Como si ahora mismito coger la sierra y yo, el Ubrique, dice, ha montado un equipo y solamente seleccionado, ¿me entiendes? Entonces, claro, son equipos bastante potentes. Pero vamos, yo como le dije ayer a los niños, que no tenemos nada que envidiarle a ellos, ¿eh? Yo estoy súper contento con este grupo, de hecho se lo digo, que lo que no es normal es que estemos ahí arriba, teniendo en cuenta de que casi la mayoría, la gran mayoría del equipo es de primer año. Eso no es normal, tener un equipo ahí peleándose con el nivel que tiene San José Obrero y que estemos ahí, ¿me entiendes? Y estemos ya empezando la segunda vuelta. Entonces, ¿qué te ha quedado del equipo de la pasada temporada? Pues mira, prácticamente me han quedado 4 o 5 jugadores y entre ellos los porteros. Entonces, muy poquito. Yo, este equipo ha subido prácticamente entero, nuevo, de primer año todo, ¿me entiendes? ¿Y sigues jugando de la misma manera a pesar del cambio de cara? ¿Qué tal ha sido esa adaptación de los jugadores que han venido de infantil? Casi que no lo han notado, ¿no? Pues mira, la verdad que es verdad que el año pasado había un nivel bastante, bastante alto, ¿vale? Pero vamos, yo te digo, este año tampoco me puedo quejar, y eso que son de primer año. Y es verdad que prácticamente yo llevo unos años y intento hacer un fútbol, el fútbol que me gusta, el fútbol de tocar mucho balón, de entrar por banda y demás, y esa es mi filosofía y es la que llevo a cabo, y la verdad que me está yendo bien, y trabajando mucho el físico, porque yo creo que es muy importante, y que mis equipos lleguen al final de los 90 minutos y lleguen, como yo digo, con mucha fuerza. Algo tienes que tener, porque bueno, también hay que reconocer el trabajo de los que trabajan con otros equipos, los más pequeños que los cadetes, pero lleváis ahí en el Ubrique Unión Deportiva enlazando ya varias temporadas en las que han cambiado los jugadores, pero el equipo cadete siempre está peleando ahí arriba, está compitiendo a buen nivel. Sí, mira, yo siempre digo que es verdad que a lo mejor hay años que yo, es verdad que llevo unos cuantos de años que, mira, estoy ahí, estoy en la parte de arriba, pero que esto es mérito de mucha gente que de la Unión Deportiva, de muchos entrenadores que a lo mejor ahora mismito no se ven, pero estos niños vienen de trabajar con otros entrenadores que también están haciendo las cosas bien, y ahora pues se le está sacando los méritos, ¿me entiendes? Pero ya te digo que es mérito de los niños y mérito también de estos entrenadores que los han tenido estos años y que quiera que no han dejado su granito de arena y les han dejado inculcado. Claro, pero lo que sorprende es eso, que a pesar de que van cambiando los jugadores se mantiene cierta regularidad, y todos sabemos, ¿no?, que muchas veces depende de cada generación, ¿no? Hay generaciones que te salen jugadores muy competitivos y otras que te salen menos, pero aquí se está manteniendo, a pesar de eso, de que seguramente se dará, se está manteniendo esa regularidad. Pues sí, la verdad que sí, llevamos unos años que es verdad que están viniendo generaciones y generaciones bastante buenas de gente que está trabajando bien, está haciendo las cosas y que tienen bastante calidad. Yo espero solamente que esto llegue, empiece a dar sus frutos y que dentro de unos años, pues estos niños que tenemos ahora, pues sean los que estén peleando por el Ubrique senior, ¿me entiendes? La meta de nosotros es esa, de que el niño juegue arriba y si pudiera ser, porque algún crío puede ir al Saltito y lo vea cualquier equipo y la verdad que eso sería una satisfacción para nosotros. Uh-huh. José Antonio, viendo vuestros números, 11 victorias y 3 derrotas, podemos considerar, bueno, esta ha sido un duelo directo contra uno de los equipos de arriba, los otros dos partidos podemos considerarlo como tropiezo. Hombre, uno, como tú bien comentabas, era eso, el Deportivo Ubriqueño, pero fue el primer partido de Liga, quizás los equipos todavía no llegaban en su punto. ¿Cómo fueron esos partidos? Sí, yo te digo que la primera vuelta los dos partidos fueron dos tropiezos. Yo el primero, que fue contra Ubriqueño, el tropiezo fue un equipo que era nuevo prácticamente, llevamos un poquito trabajado y la liga empezó este año mucho más temprano, entonces prácticamente no tuvimos ocasión de trabajar este equipo, yo creo que fue un tropiezo. Y después el partido que perdimos en Puerto Serrano, pues yo qué sé, vamos a llamarlo de todo un poco, un partido que yo creo que el horario no nos vino, nos metieron un viernes a las 5 de la tarde, los niños salen a las 3, hay críos que los que viven allá abajo y van en autobús, llegan a su casa sobre las 3 y media o más, y es verdad que el horario no, pero claro, Federación te permite que a menos de 50 kilómetros se lo pueden poner los partidos los viernes a las 5 de la tarde, y resulta que nosotros estamos a 48. Yo creo que por un par de kilómetros, pues la verdad que llegamos allí muy precipitados, los niños, como quien dice, recién comidos, y nos tuvimos el partido de cara y perdimos. Fueron superior a nosotros y perdimos con el Puerto Serrano. Pues te digo que los dos primeros partidos, es verdad que yo creo que fueron tropiezos tontos, pero bueno, que también todas las ligas y todos los equipos pues tienen sus días malos. Seguimos viendo los números y tenéis casi los mejores números en el apartado goleador, solo superado por el Deportivo Ubriqueño, los dos equipos más goleadores de la categoría. Vosotros tenéis Carlos Sánchez con 12, Adrián Trujillo con 10 y luego el resto muy repartido. Sí, es verdad que eso me gusta, además yo se lo hago hincapié, que no tenemos que mirar quién está arriba de máximo goleador ni nada, sino que prácticamente tenemos que, mi equipo a mí me gusta que seamos humildes en la parte de arriba. Entonces da igual quién meta el gol, sino lo que no da igual es que vayamos sumando más tres y es lo importante. Y es verdad que tenemos muchos goles y muchos goleadores. Sí. De hecho, yo creo que deberíamos de tener más, porque este equipo es verdad que perdonamos mucho. Yo en el partido, por ejemplo, de la Ubriqueña, que ganamos 1-3, yo creo que el resultado fue corto, el de la Ubriqueña, y como más partidos, ¿me entiendes? Que yo creo que perdonamos demasiado, pero bueno, lo importante es que se crean ocasiones y se generan muchas ocasiones de gol. Por lo tanto, a estas alturas, ¿qué balance hace de lo que lleva a jugar a tu equipo hasta el momento? Pues mira, la verdad que es un balance bastante positivo, teniendo en cuenta, como ya te he dicho antes, de que es un equipo que prácticamente el 90% es de primer año. Entonces, son críos nuevos, críos que vienen de una categoría de infantil, que sí es verdad que el salto, aunque parezca que no, es muy grande, muy grande. La categoría infantil, la categoría cadete, hay un abismo bastante grande, te encuentras con niños cadetes de segundo año que ya son hombres con una potencia y una altura que ya no tiene nada que ver con un infantil. Yo creo que los infantiles son como más niños, ¿me entiendes? Y ya el cadete ya se asimila más a la categoría juvenil que a la categoría infantil. Y la verdad que muy contento, como yo le digo, que tenemos que seguir en la misma línea y que tenemos que seguir trabajando, y que es verdad que hay que darle los méritos, que porque no es normal tener un equipo con casi todo de primer año y tenerlos arriba. Y eso, pues, como ya hemos hablado, es fruto del trabajo que está haciendo el club y de mis compañeros que de trabajo pues están preparando a niños, y cuando están llegando a estas alturas, pues la verdad que lo están haciendo bien. Bueno, tenéis casi toda la segunda vuelta por delante. El San José Obrero, como decimos, es el líder de esta categoría. ¿Creéis que en esta segunda vuelta el equipo jerezano puede dejarse más puntos que en la primera y así dar opciones a los demás equipos a pelear por esa primera posición? Yo creo que sí. Yo creo que el equipo jerezano va a pinchar más en la segunda vuelta que en la primera. Ten en cuenta que ya a día de hoy ya todos los equipos nos conocemos y sabemos por dónde vamos y no vamos, ¿me entiendes? Ya es cuestión de que los niños, de estos bajones, como yo te digo, y yo creo que todos los clubes, todos los equipos tenemos que tener nuestro día de malo, y esperemos que el nuestro pues haya sido este domingo, este sábado pasado, fuera sido nuestro día malo. Esperemos que ya no tengamos más en esta segunda vuelta, y así pues el equipo pues intentar de estar lo más harto posible. Descansáis en esta jornada, pero bueno, hay ahí ese duelo entre el Deportivo Briqueño y el San José Obrero. Podrían echar una mano los compañeros de aquí. Y luego la siguiente jornada tenemos un volver a San José Obrero. Hay que estar ya pendiente de esos partidos, ¿no? Sí, ten en cuenta que, mira, como tú me dices, esta semana tiene un San José Obrero Ubrique, hay un Puerto Serrano Orbera esta semana también, ¿me entiendes? Mm. Es decir, tercero y cuarto, ¿me entiendes? La semana que viene, como tú me dices, el Orbera con el San José Obrero, es decir, que ahora mismo prácticamente los de arriba nos tenemos que pelear todos. Yo a mi favor contaría de que yo ya he jugado con San José Obrero y he jugado con el Ubriqueño, ya prácticamente nos quedaría equipo fuerte de arriba, pues Villamartín, Olvera y Puerto Serrano, ¿entiendes? Entonces, yo creo que sí, que ahí se van a escapar algunos puntillos, se van a escapar, y a ver si tenemos la suerte y caen del lado nuestro, del lado del Ubrique. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, como siempre, por habernos atendido y habernos contado la situación de tu equipo esta temporada. Y mucha suerte para lo que resta. Estamos seguros que vais a estar metido en la pelea ahí hasta el final, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, tú. A ti, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Ahora. Pues ahí estaba la trayectoria hasta el momento, hasta la jornada 15 que lleva el Ubrique Unión Deportiva en esa segunda posición. Recordamos las clasificaciones, aunque ya lo hicimos el pasado lunes. San José Obrero es el líder con 37 puntos, 33 tiene Ubrique Unión Deportiva, 30 Olvera, 29 Puerto Serrano, 26 Villamartín y 25 Deportivo Ubriqueño. A partir de ahí ya hay un salto importante con el resto de clubes. Y como decíamos, este fin de semana descansa el Ubrique Unión Deportiva, y es el Deportivo Ubriqueño el que viaja a Jerez para enfrentarse a San José Obrero Unión Deportiva. Vamos a ver lo que puede hacer el equipo de José Luis Favero en Jerez ante el líder de la categoría. Bien, dicho esto, nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos con la Liga Local de Fútbol Sala. Y es que este pasado fin de semana tuvimos jornada, aunque en este caso, en lo que se refiere a la División de Honor, tan solo pudieron disputarse dos encuentros a causa de la lluvia. Había partidos programados en la cancha exterior que se han aplazado y se van a disputar este próximo fin de semana. En lo que se refiere a la División de Honor, hay que destacar pues que prácticamente este fin de semana se va a jugar esa última jornada de la primera vuelta, al igual que en segunda división. En División de Honor todavía las fuerzas muy igualadas entre los distintos equipos. Esto no es lo que era antes, y con eso nos referimos a que no hay ningún equipo que esté destacando de manera flagrante sobre el resto. Ahora han pinchado todos los equipos, puede perder cualquiera con cualquiera. Y la cosa está más abierta, más entretenida. Es verdad que tenemos menos equipos, que parece que hay menos ambientillo, pero bueno, pues ahí sigue la Liga Local de Fútbol Sala, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que traemos a nuestras espaldas. Y está bastante, bastante interesante. De los partidos que se disputaron este fin de semana en División de Honor, vamos a comenzar con repaso de la máxima categoría. Estos fueron los resultados. Panteras 3, Autoservicio en la Plaza 1. Pues el Panteras que retoma posiciones, también aprovechándose, como hemos dicho, de que los otros partidos no se han disputado, y se lleva la victoria con otros dos goles de Ángel Román y otro de Leandro Coronil. Mientras que por parte de Autoservicio en la Plaza, el autor del gol fue el Juan David Márquez Mateos, que en este caso dejó el marcador en ese definitivo 3-1. En lo referente al otro partido de que se pudo disputar este fin de semana, el Construcciones y Reformas GG Estudiantes Older Wallet concluyó con un marcador de 2-5 a favor del equipo estudiantil. Por parte de Construcciones y Reformas GG marcaron Daniel Moreno Sierra y Juan Vázquez Galván, mientras que por parte de Estudiantes, José Antonio Borges consiguió un gol, Cristian Mateo otros, dos Julio Sánchez y otro David Cantos. El resto de partido, Experiencia Outdoor, La Placita, por un lado, Revolución, Quisco Trujillo, Quereque y Viaje Gran Mundo Tour, Paz Álamo, fueron los partidos que se aplazaron a cuenta de, como decimos, de la lluvia, de la presencia de la lluvia, que bueno, que hizo, como insistimos, el pasado viernes, tanto por la mañana como por la tarde, obligó a suspender esos partidos programados en la cancha. ¿Cómo queda la clasificación? Ahora con ese desbarajuste entre cuatro equipos que han jugado 8 partidos y el resto que han jugado solo 7. Pues Quereque manda con 16 puntos, un partido menos. Estudiantes Older Wallet segundo con 16, tercero Panteras con 15. Con 13 tenemos a Pab Álamo y un partido menos. Experiencia Outdoor marca 91, tiene 12 puntos y un partido menos. Revolución Quisco Trujillo Construcciones 10 puntos y un partido menos. 9 puntos tiene La Placita y un partido menos. 9 Autoservicios en la Plaza. 7 Construcciones y Reformas G&G y 0 puntos Viaje Gran Mundo Tour, aunque esto con un partido menos. Por cierto, que repasando la tabla de goleadores, era por lógica, por lo que estamos observando en esta última jornada, que en División de Honor esté encabezado por Ángel Román, que ha metido 21 tantos. 9 goles tiene José Miguel Moreno Dorado, del Quereque. 8, Daniel Atienza, del Quereque también. 8, Jesús Torres, de Revolución Quisco Trujillo o Construcciones. Y también tenemos por ahí, con, bueno, esos son con 8 goles, a Pedro Barragán García del el conjunto del Marca y Juan Diego Ramírez, el equipo de La Placita. Pues esos son así está la tabla de goleadores en esta División de Honor. Vámonos con el resto de la jornada, en este caso en lo que se refiere a la primera división, con los partidos que se disputaron en esta jornada. Así tenemos un Sport Perú 2, Oasis Lons, PAF 14. Los dos goles del Sport Perú, obra de Mesías Rufasto Cruz, mientras que por parte de Oasis marcaron Adriano Corrales, 4 goles, Julio Candil, 1 gol, Leandro Izquierdo, 4 goles, José Manuel Montes, 2 goles y Alex Montes de Oca, otros 2 goles. Además, Diógenes Gago también conseguía uno de los tantos de la goleada de su equipo sobre Sport Perú. Por otro lado, Saeta Fútbol Sala 2, Brille 1979-5. Este era un partido muy interesante porque se medían primero contra tercero, mejor dicho, tercero contra primero, con la opción, pues, que hay siempre de incluso superarlo la tabla clasificatoria, pero en este caso fue el Brille el que se llevó el gato al agua, victoria por 2-5. Marcaron por parte de la Saeta Jason Andrés y James García, mientras que por parte del Brille 1979 los goleadores fueron Francisco Salguero Garrido, David Carrillo Flores, 2 goles consiguió Nicolás Sánchez y otro gol Daniel Borquez Gómez. Otro partido que también se saldó con goleada fue el Corte Aguilar 11, Benocat Fútbol Sala 14. En este caso, por parte del Corte Aguilar, marcaron Francisco Javier Cabrera 2 goles, Antonio Jesús Lamela 3 goles, Álvaro Coronel Coronil 2 goles, Bernardo Peña, y 3 goles José María Ruiz Barroso. Los goleadores del Benocat fueron Juan Diego Puerto con 2 goles y Pablo Cámara Ardila con otros dos tantos. Lo referente al otro a goleada del fin de semana, la verdad que hay partidos que se han saldado con mucha diferencia. Autoescuela Celia 11, Ludotecas Princesas y Piratas 2. En este caso, por parte de Autoescuela Celia marcaron José González, 2 goles Alex de la Torre, también Alberto Mateos, Antonio Moreno Rosado, Iván Jaén, 2 goles, Adriano Venegas, 1 gol, y 3 goles para Adrián Gómez Villagrán. Los 2 tantos de Ludoteca Princesas y Piratas Guas fueron obra de Manuel Calvo y de Jorge Orellana. Y bueno, pues eso es lo que nos dejó en este caso la primera división, una primera división en la que también vamos a repasar la clasificación, cómo queda tras la disputa de esta penúltima jornada de la primera vuelta. Brill de 1979 es el líder con 19 puntos, 16 tiene Infosama, 15 La Saeta, Fútbol Sala, 10 Oasis Lounge Pub, 10 Autoescuela Celia, 6 puntos Ludoteca Princesas y Piratas Guas, 5 puntos Corte Aguilar, 4 puntos Benocat Fútbol Sala, cierra la tabla con 0 puntos Sport Perú. Y también vamos a repasar lo que es el ranking de goleadores de esta primera división. Juan Diego Puerto Rodríguez del Benocat es el que tiene el mayor número de goles, 24 en su haber. 15 para Adrián Gómez Villagrán de Autoescuela Celia. James García García tiene 13 goles, tercer máximo goleador, el jugador de la Saeta. Con 12 goles tenemos a Arturo Medinilla de Infosama, y con 11 a Jason Andrés Caicedo, también de la Saeta, y 8 pues Andrés Almeida Vázquez de la Saeta y a Rubén Benítez Jaén del Infosama. Bueno, y aquí tenemos también los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Ya saben que en División de Honor se va a jugar tanto la jornada novena como los partidos atrasados de la octava. Y estos son los choques programados para este fin de semana. El viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Experiencias Outdoor Marca 91, La Placita. A las 9, Revolución Quisco Trujillo, Construcciones Quedeque. Y a las 10, Viaje Gran Mundo Tour, Pub Álamo. Esos son los partidos que, insistimos, en este caso están o corresponden a la octava jornada. Ese mismo viernes en el pabellón a las 10 de la noche se enfrentarán Autoservicios, La Plaza y Construcciones y Reformas, G&G. El sábado tenemos pues los siguientes partidos. A las 9 de la mañana, Experiencia Outdoor Marca 91 en el pabellón. Experiencia Outdoor Marca 91 en el pabellón, 9 de la mañana. Y en la cancha exterior, a las 10, La Placita, Panteras. A las 11, Pub Álamo, Revolución, Quisco Trujillo, Construcciones. Y a las 12, Estudiantes, Older Wallet, Viajes, Gran Mundo Tour. En primera división se va a desarrollar una jornada con toda la normalidad del mundo, la última de la primera vuelta, con estos partidos el viernes. En la cancha exterior tenemos a las 8 de la tarde Ludoteca Princesas y Piratas Guas Sport Perú. A las 9, Infosama Saeta Fútbol Sala. Y bueno, este es sin duda el partido de la jornada porque es el segundo contra el tercero. Este final de la primera vuelta, y suponemos que el final de la liga será intenso si las cosas siguen por el mismo camino. Y a las 10, como decíamos, en la cancha exterior, Brill de 1979, Autoescuela Celia. El sábado en la cancha exterior tenemos a la 1 de la tarde un Oasis Long Path Corte Aguilar. En esta jornada descansa el equipo de Benocat. Y con esto nosotros nos vamos a despedir hoy. Ya saben, volveremos mañana jueves a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brick. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.